Las elecciones municipales dejaron el gusto amargo para la Concertación y el sabor a triunfo en la derecha, que no obtenía una votación de esta naturaleza desde el gobierno del derechista Jorge Alessandri Rodríguez. Más allá de las cuentas alegres y los meaculpas realizados por las dos principales fuerzas políticas en Chile, esta elección ha dejado otras evidencias: el aumento de la votación de los independientes, el fortalecimiento del nuevo partido regionalista independiente PRI y la emblemática alcaldía obtenida por los comunistas en Pedro Aguirre Cerda, donde sí dio resultados el pacto por omisión con la Concertación. El descrédito de la coalición gobernante y la Alianza por Chile, que no suben su porcentaje de apoyo en cada encuesta que se realiza, argumenta que la ciudadanía busca un cambio no solo en la forma de hacer política en Chile, sino también en abrir la discusión en aquellos temas país que necesitan replantearse, entre ellos el modelo económico neoliberal. El desgaste de 18 años de la Concertación en el poder, la escasa renovación de figuras en la política, el alto costo de la vida en Chile y la insignificante disminución en la brecha entre ricos y pobres han disociado el ejercicio político de los problemas y necesidades reales de la ciudadanía. Luego de pasar el vendaval de las elecciones municipales, ahora queda el desafío mayor de renovar en parte el Parlamento y elegir al próximo presidente de la República desde marzo de 2010. Mientras el centro político es disputado por el PRI en desmedro de la Democracia Cristiana, la Concertación y la derecha ya piensan en las definiciones de cara al próximo año. La Concertación no tiene nuevas figuras y la derecha se ha agazapado en Sebastián Piñera, quien, pese a contar con una intención de voto del 50%, puede peligrar su opción si es que la UDI no se decide apoyarlo. Si bien la lista de candidatos puede ser mucha, las coaliciones se están rearmando, aunque, pese a lo que quisieran muchos, el binominal sigue siendo la forma de elegir representantes de nuestra democracia en Chile.